Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Como todos los jueves a las 10 de la noche en este programa que ya es el favorito de todos ustedes, el favorito de la radio. Uno de los mejores programas, no nada más de aquí de Radio Anáhuac, sino de la radio en general aquí en México. Elite Espacios. Los saluda su amigo el arquitecto Abraham Masri. ¿Cómo han estado todos ustedes? Me encantan todos sus comentarios. Les recuerdo, no nada más nos pueden escuchar por el 1670 de AM, sino también nos pueden escuchar por www.anahuac.mx/radio, que es la página de la universidad, y también por muchas otras aplicaciones como la de TuneIn, en donde nos pueden escuchar desde cualquier teléfono inteligente, desde cualquier tableta. Solo bajen la aplicación, busquen Radio Anáhuac y les va a dar la opción. Amplía tus sentidos y exactamente ahí estamos todos los jueves. Y les voy a dar un gran tip que en alguna ocasión ya se los di. Para los que quieran bajar la aplicación, está totalmente gratis, pero el que baje la aplicación Pro, que cuesta como 17 pesos, una cosa por ahí, ok, es menos de un dólar, les va a dar muchísimas ventajas. Por ejemplo, pueden poner, dejar programada en la aplicación Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche y les va a grabar el programa, el podcast completo. Ya no tienen que esperar hasta el día siguiente para bajarlo de la página personal que tenemos, que vendría siendo www.eliteespacios.mx/radio. Ahí buscan la pestaña que dice radio y pues ya los va a llevar a toda la página del radio de Elite Espacios. Y no nada más van a encontrar el programa de Elite Espacio, sino también van a encontrar el programa de mi gran amigo DJ Joe, que pasa todos los sábados su programa a las 8 de la noche, 70s and 80s de mix, pura música continua de los 70s, de los 80s, en donde pues está padrísimo ese programa, no dejen de escucharlo. Y también hay otras dos programas de aquí de Radio Anáhuac que me pidieron un espacio pronto, perdón. Pronto van a poder bajar también todos los podcasts de ellos y pues los van a ligar también a raíz de ahí. Y hay otra pestaña que dice contacto, les recuerdo, todo lo que tienen que hacer es poner su nombre, su correo electrónico y en el espacio de texto pongan todo lo que quieran comentar. Aceptamos cualquier tipo de crítica, así como todas las felicitaciones que nos siguen llegando semana tras semana y pues todas estas recomendaciones, sugerencias, pues felicitaciones a los invitados que hemos tenido, en fin. Y pues quiero mandar un gran saludo. Híjole, es que cada vez son más y más y más los mails que recibo, no nada más de aquí del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México ya, sino también he recibido muchos mensajes de Estados Unidos, de Canadá, de Israel. Un saludo a Beto allá en Israel, quien trabaja para la universidad, para el Instituto Weizmann, un gran científico que me ha platicado parte de su historia, un mexicano que vive allá en Israel, pues a la comunidad holandesa, mexicana en México, en Escocia, en Italia, en Argentina, en España, híjole, en Honduras, esta gran arquitecta de Honduras que me ha estado escribiendo continuamente. Pues un saludo, un abrazo, un beso para todas mis admiradoras que también me llegan a decir que qué linda voz ahorita que tuve, esa ronquera con esa tos que tuve, pues les agradezco mucho. Y pues hoy tenemos una gran invitada, una preciosidad. Creo que para los que ya vayan a ver su foto aquí en la página de Radio Anáhuac, de Elite Espacios, voy a hacer la envidia seguramente de muchos de ellos porque la tengo enfrente, unos ojos espectaculares. Qué linda. Ella es Patricia Galas. Pati, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ay, buenas noches, encantada de estar con todos ustedes. Y se preguntarán quién es Pati Galas. Pues, ¿qué les puedo decir? Ha trabajado en radio, ha trabajado en televisión, ha escrito varios libros. Tengo enfrente de mí un libro del cual también vamos a hablar un poquito, que se llama El abuelo tiene algo que decirte. Y pues realmente creo que es una gran persona y va a ser de verdad muy agradable que poder platicar contigo y seguramente en otros futuros programas. Buenas, muchas gracias, Pati, por estar aquí. Y cada semana, Pati, damos una reflexión. Y hoy, pues, casualmente estaba yo buscando alguna buena reflexión. A ver qué te parece esta. Y tú que además escribes y haces todo, como que me gustó un poco debido a lo que tú haces. Esta reflexión dice así. El genio es el poder de ver 10 cosas donde la gente normal solo ve una. Exacto. Qué bonita reflexión. Exacto. Yo creo que realmente lo que uno debe de ver es la parte siempre positiva de las palabras que nos da la gente a la hora que piensa, a la hora que relata, a la hora que escribe, ¿verdad? Sí. Y ver todo lo que nos puede ayudar, ese cúmulo de palabras que son consejos al alma que nosotros cada uno tenemos, ¿no? Pues fantástico, es cierto. Es cierto, porque eso es lo mismo que yo he dicho, ¿no? Una persona puede tener un ingenio, un genio sorprendente, pero si no empieza a pensar, a usarlo y todo lo demás, no lo va a usar. No va a sacar adelante sus proyectos o algo así, ¿no? Así es. Y sería un gran desperdicio. Eso es lo que hay que enseñarle mucho a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Es ese mundo tan abierto y tan fantástico en el que viven día a día en este momento, ellos y nosotros. La ventaja que quizá les tenemos un poquito es que llevamos experiencia de atrás en nuestra propia vida. Pero esta época se me hace sensacional para todo eso. Y la comunicación, ¿no? Sí. El pensar que ahorita nos están escuchando en Holanda, en no sé cuántas partes del mundo, les mandamos un besote a todos esos mexicanos y los extranjeros. Mi hermana se quedó a vivir en Francia. Entonces yo le tengo un especial cariño a todos los extranjeros que vienen a México, porque es la forma en que yo siento que tengo esa reciprocidad, ¿no? Con los franceses que han tratado tan bien y tan bonito a mi hermana, su familia y mis sobrinos. Pues entonces ya vamos a tener una francesa también, sí, escuchando Elite Espacio seguramente, es. Porque le vamos a mandar un mail con todos los datos del programa. Maravilloso, claro. Ok, sí. O un WhatsApp, no sé cómo te comuniques con ella. Últimamente por WhatsApp, inicialmente ya sabes por carta. Sí. Pues ahorita que estabas diciendo esto, fíjate que yo fui un niño muy ingenioso desde chiquito. Era una bala y mis papás siempre me decían, y ahorita te voy a decir por qué te lo estoy comentando. Mis padres siempre me decían o siempre decían que pues yo tenía esa grandeza, ¿no? Del genio, del ingenio, de siempre tener cosas nuevas en la mente y todo. Sí los hice ver su suerte. Porque mi mamá tuvo que meterse al comité de madres de la escuela, porque la hacían ir prácticamente todos los días, iba en la mañana para una junta, porque su hijo había hecho travesuras. Llegaba a la casa y le decían, señora, si no viene mañana, su hijo no entra a la escuela. Y dijo, pero acabo de regresar. Pues sí, pero ya hizo travesuras nuevas. Entonces sí, y teniendo tu libro que dice, el abuelo tiene algo que decirte. Mi mamá se quejó con su suegro y le dijo, es que ya no lo aguanto. Y el abuelo me jaló y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a dar un gran consejo. Tú ahorita eres un niño. Tienes mucho ingenio, sales adelante con todas las cosas. te voy a dar un gran consejo. Recuerda que un año de vida es un día de experiencia para nosotros los viejos. ¡Ay, qué bonito! Entonces me quedé pensando, le dije, a ver, explícame. Me dijo, cada año que tú vives, la experiencia que tú agarras en ese año es como un día para mí de experiencia. Sí. Mis años que tengo de experiencia los estás aprendiendo tú apenas. Así que muy abusado con eso. Fue un gran consejo que me dio. Yo a mi abuelo lo perdí hace poquito tiempo realmente. Tengo, bueno, ya y falleció grande. Yo fui uno de los nietos mayores. Pero este abuelo, la verdad, yo lo quería mucho. A él y a su esposa, mi abuela, mis abuelos paternos. Hace como 15 años aproximadamente. Entonces mi abuela tendrá como unos 8 años también que falleció. Justamente el próximo domingo es aniversario de ella, de su fallecimiento. Y los extraño. Eso de que este libro que dice el abuelo tiene algo que decirte, créeme que los extraño. Y sobre todo porque siempre recuerda uno lo que nos dijeron, lo que nos dieron, el apapacho. Ese estar con ellos con ese cariño, el regaño tal vez, tantas cosas, ¿no? Pero la vivencia. Y entonces ya queda en uno, en los abuelos quedan en unos nietos más que en otros, y en nosotros un abuelo más que el otro, ¿no? A mí, fíjate que cuando el título, el abuelo tiene algo que decirte, muchas veces me preguntaron mujeres, ¿y por qué la abuela no? Bueno, porque en este caso yo estoy hablando de mi abuelo. Yo sí tengo anécdotas con mi abuela, pero no ha salido a la luz ese libro. Son cosas que tengo yo de ella conmigo y que en un momento yo decidiré si la saco o no la saco en libro, ¿no? Pero lo que yo quise a la hora de escribir este libro es hacer un poco el honor a ese gran recuerdo que yo tenía y en ese momento en el que lo escribí, que era mi momento como para tener ese inicio de ser abuela yo misma y de poder transmitirle a mis propios nietos cómo era el mío, ¿no? Claro. Pues yo pensé que al momento de decir el abuelo ibas a generalizar como en el abuelo y la abuela, ¿no? O los abuelos. Ahorita sí. Que me dices, pues es algo también. Porque es cierto, las anécdotas que se tienen con los abuelos son muy diferentes a las abuelas. Muy diferentes. Pues yo también tengo anécdotas con uno o con ella también. Increíble, ¿no? Y anécdotas que a lo mejor ahorita te voy a platicar alguna en un momento dado, ahorita en una parte del programa. Claro, pero nos encantará saber de ellas. Pero mira, rápidamente te voy a contar. Mi abuela, estando en vida, mi abuelo le dio una embolia y se quedó paralítica de parte de su... Ah, no, espérame, eso fue después, no. A ella la asaltaron en la calle, una viejita muy dulce, créeme, muy dulce, chiquita porque medía 1.40 y pico, ni siquiera llegó a 1.50. ¿Qué tal? Delgadita, ajá, muy arrugadita, siempre fue, desde que yo soy niño, me acuerdo de ella, de todas las arrugas que tenía, muy al contrario de mi abuelo. Mi cabello blanco es herencia de mi abuelo, y estoy muy joven, pero mi abuelo siempre me dijo, tú te vas a quedar con el cabello blanco porque yo soy así. Y mira que me la sentenció. Entonces, pues te queda muy bien, te quiero decir. ¿Verdad? Gracias. Entonces a ella la asaltaron para robarle la bolsa, la empujaron y le fracturaron la cadera. Fue al hospital y nadie podía con ella. Pues yo llegué al hospital, le dije a la enfermera, deme una andadera. Primero platiqué con el doctor, estaba yo chavo, a lo mejor tendría yo 20 años, 21 años, no sé, por ahí. Y le dije, platicando con el doctor, mi padre es médico, y platiqué con él y me dijo, mira, tu abuela está bien, pero necesita hacer ejercicios, necesita hacer esto, todo. Pues no me lo vas a creer. La puse en la andadera, la cargué de la cama, la puse en la andadera y le dije, vámonos. ¿Qué? Vámonos. Tú te vas a salir caminando de aquí, yo no te voy a cargar y no te voy a sacar en una silla de ruedas. mi papá estaba ahí, mi tío estaba ahí, mis tías, hermanas de mi papá estaban ahí, todas se me quedaron mirando, una tía me empezó a gritar y le dije, al que no le parezca, que se vaya de aquí, mi abuela va a salir caminando de aquí. Y la obligué a caminar. Y le hiciste un favor para siempre. Y caminó. Claro. Y caminó. Qué ¿ok? Bien. Todos se quedaron sorprendidos, mi abuelo estaba ahí. Ya cuando mi abuelo estaba a punto de sus últimos días, otra anécdota muy rápida, fue lo muy similar, le dio una embolia y se quedó paralítica de medio cuerpo. Pues un día llegué a su casa con roto martillo en mano, ligas, armellas, mil cosas, perforé el techo, puse taquetes, puse armellas, puse ligas, puse poleas y puse muchas cosas y la gente se me quedaba mirando. Mi papá me dijo, estás loco. Mi tío me dijo, estás destrozando el departamento y todo lo demás. Hice muchas poleas, muchas cosas y paré a mi abuela y le dije, hacer ejercicio porque tú no te quedas paralítica. Y la puse a jalar poleas y la puse a hacer esto y la jalaba a fuerzas y mi abuela en 3 meses estaba caminando. ¡Qué maravilla! Además, qué fortaleza de espíritu de los dos, ¿no? Ella de confiar en lo que tú estabas... No se dejaba. ¿No? Quería entrar al baño y le gritaba a la enfermera que la cargara. No, bueno. Y cuando yo no estaba, ajá, se chiqueaba. ¿No está Abraham? Hagan lo que quieran. Yo no me muevo de aquí. Y nomás llegaba yo, la paraba del sillón a fuerzas. Órale, hacer ejercicio. Y lo lograste. Y lo logré. La saqué de la silla de ruedas. ¡Ay, qué bonito, qué maravilla! Esas son grandes experiencias que tuve yo con esta abuela, a la cual de verdad extraño muchísimo. Pues sí. Pero pues ni hablar. Ya sabes, es ellos que están en otra dimensión y que seguramente ellos, así como nosotros nos comunicamos, se comunican con nosotros de una forma diferente, sutil, en memoria, en estar cuidándonos, en tantas formas, ¿no? Y yo creo que cuando ellos se van, aunque el golpe es terrible, ¿no? Cualquier persona que se va nos deja todos desconcertados. Son momentos verdaderamente duros, pero después al paso del tiempo sigues con ellos en tu vida, ¿no? Es alguien que nunca te deja. Yo creo que cuando los olvidamos es cuando nosotros los dejamos, pero ellos no nos dejan nunca. Yo creo que sí, tienes mucha razón en esto, porque pues yo lo he visto, por ejemplo, con mis sobrinos, con mis hijos. Mis padres, por ejemplo, han sido muy buenos abuelos, en general para la mayoría de los nietos. Digo en general porque también agarraron una buena parte, se pegaron mucho a los nietos mayores. Ya los nietos chiquitos como que ya no se pegaron tanto a los abuelos, ¿no? Ahora sí que nosotros somos 4 hermanos, pero sí hay un montonal de nietos. Creo que yo soy el que menos tuve hijos, son 4 mis hijos. Pero mis hijos, los grandes, sí se pegaron un poco al abuelo, uh-huh, a los abuelos. Ya mi chiquita ya no mucho, y como que le dices, vamos a casa de los abuelos, y voltea a ver y dice, no quiero. Vamos a viajar con los abuelos, no quiero, no me gusta ir. Por ejemplo, vamos de vez en cuando los fines de semana a Cuernavaca y no, yo prefiero no ir. ¿Y por qué no? Es que no me caen bien los abuelos, cosa que me deja sorprendido, ¿no? Pero cada quien tiene su gusto. No, pero también tiene una parte social. Fíjate que cuando el mundo decidió que el anciano empezaba a los 60 años y de ahí todo lo demás era degeneración, decadencia, problema, falta de salud, todo eso, pues evidentemente los más chiquitos eran los que querían alejarse de eso. Antes de ello, no, lo único que nos movía era el cariño. Es cierto, pero mira, cuando ya van creciendo los abuelos, la edad de las personas, yo creo que hace una parte de incompatibilidad con los más chiquitos en algún momento dado, ¿no? ¿Por qué te parece que después de este pequeño corte sigamos platicando de esto? Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. En el Lit Espacios. Muy buenas noches para todo nuestro querido público Radio Escucha. Estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Nahuac, en el 1670 de AM. Y pues estamos platicando con Patti Galas, una pues famosa escritora. Quien quiera, nada más ponga Patricia Galas, Galas con Z al último. Y van a ver todos sus libros que se venden en muchas librerías, en muchas otras partes, y van a poder saber un poquito más de ella, porque no nada más escribió libros o sigue escribiendo, sino también pues ha sido locutora en diferentes programas de radio, y también en televisión, ha estado en muchos programas, y pues es un gran placer tener a tan brillante mujer aquí enfrente de mí. Qué amable, ¿cómo eres? Y platicando de los abuelos, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? A lo mejor yo lo que sentí fue que, por ejemplo, mi hija, la chiquita, agarró una gran incompatibilidad con mi papá, porque mi papá de repente un día, bueno, no voy a dejar de mencionarlo, estando mi hija chiquita hizo una gran travesura y le puso una regañada, y cuando la niña estaba chiquita llegaba y le decía, a ver, te voy a enseñar las tablas. Y mi hija odia las matemáticas. Entonces, mi papá la sentaba a fuerza a repetir las tablas. Uh-huh. Yo creo que ahí fue donde empezó la incompatibilidad entre él, más que nada entre ella, hacia él. Porque mi padre pues, nunca le ha hecho o le ha dado otro motivo para que tenga esa incompatibilidad, ¿no? No, y seguramente no es realmente contra tu papá, sino más bien contra las tablas de multiplicar. Pues no lo sé, pero eso sí. Eso puede ser también, ¿no? Sí. Pues, mira, curiosamente la vida nos va llevando hacia quizá la misión que ya traemos y que vamos reconociendo en el camino. Yo inicié todo este caminar de escribir a partir de una preparación obvia en la escuela que tuve en Artes y Letras, ¿no? Pero nunca me imaginé que todo lo que yo iba a escribir inicialmente iba a tener que ver con la maternidad. Curiosamente, yo preparé muchos años a las señoras para el parto psicoprofiláctico. Fuimos muy aferradas a lo natural y queriendo no dar analgesias innecesarias a los niños, sobre todo antes de nacer. Y después de eso, la continuidad de la estimulación temprana, la orientación a las familias, y de ahí empezaron a pedirme que si les contestaba, fíjate, algunas preguntas por escrito, y ahí empecé yo a dar los primeros escritos sobre la familia, la maternidad, la pareja, y todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos, que todo fuera positivo, que no es lo mismo enseñar que regañar, ¿no? Porque muchas veces el regaño no enseña, el regaño más bien agrede, ¿no? O la persona por el momento en el que está pasando lo recibe como una agresión en lugar de como una lección. Entonces, todas esas cosas me empezaron a llamar mucho a mí la atención y ya las empecé a poner en los libros. Ahora, con la técnica que hay, pues estoy en el proyecto actual, ¿no?, de pasar mis libros a lo que son los libros electrónicos. Y con las editoriales, pues a pedir que me devolvieran mis derechos o a terminar ya el contrato que se tenía de 10 años en uno o así para poder hacerlo. Y claro, hacerle una revisión para poderlos actualizar sin rehacer un libro. Porque si quieres rehacer un libro, mejor escribe otro. Claro, eso es cierto, ¿no? A lo mejor nada más hacerle algunas correcciones o algo así. Pues es tan fácil el libro electrónico. A lo mejor si tú, no sé cómo esté eso de los derechos, porque de esa situación no conozco yo tanto, pero pues igual la misma editorial puede convertir el libro a libro electrónico. Es que te y voy se a decir... puede seguir vendiendo como libro electrónico. Ah, efectivamente. Nada más que hay algunos que tú ya los quieres tanto que los quieres de regreso, porque cuando tú cedes los derechos, los cedes. Es decir, ya el libro no es tuyo, tus ideas ya no son tuyas, tu portada no tienes nada que ver con ellas. Eso es por lo que yo disfruté tanto este libro del abuelo, tiene algo que decirte, porque a la hora que yo lo empecé a hacer, la editorial en ese momento, fíjate, me dijo, en este momento no estamos interesados en un tema como ese, ¿no? Y yo no quise dejarlo en el tintero, entonces lo edité inicialmente yo. Esta es la tercera edición ya de 3,000 libros cada uno. Y al principio fui yo y después ya lo tengo con Porrúa, pero en una combinación de contrato, pues, es decir, de que yo conservo el derecho de los libros y ellos distribuyen el libro. Eso también te lleva a la experiencia. Yo pensé que así se hacía, que tú al momento de escribir un libro, pues tienes tú los derechos de autor y nada más ellos hacen la publicación o la edición. En algunos casos, ¿no? Y por supuesto las personas que saben comerciar con los libros, ¿no? Cuando te venden un bestseller o hacen esos negocios grandes en un libro que lleva hasta la pantalla grande el libro, pues son negocios que muchas veces o no es el libro adecuado o no es tu intención o no lo sabes hacer. Es la realidad, ¿no? Porque también como autores hemos vivido aquello de que tú puedes prestar el nombre, es decir, tú escribes por alguien más y ese alguien más es el que se lleva el mérito del libro. Eso yo no lo quise hacer nunca, fíjate, por ejemplo. Eso es algo que dije, bueno, si ella quiere decir algo, que lo escriba ella o él, ¿no? Yo no lo voy a hacer por él ni por ella. Mira, yo creo que también no hay una edad para escribir. Ah, no. Mi hijo, el mayor, ahorita que me estás diciendo todo esto, estaba yo haciendo, pues estaba recordando muchas cosas. Mi hijo, el mayor, a la edad de 12 años y cachito, escribió un libro. Increíblemente, yo le ayudé a pasarlo a la computadora en aquel entonces. Te estoy hablando de hace 12 años, 13 años. Uh-huh. Y le ayudé a irlo pasando a la computadora. Hicimos algunas cosas. Hice una impresión. Le mandamos a sacar copias, si mal no recuerdo. Lo encuadernamos. 300 libros hicimos, los vendimos al costo de lo que había costado 200 y pico de páginas. Recibió tantas felicitaciones del maestro, de los maestros, de los directores, de la escuela y todo, y ahí se quedó. Muchos dijeron, ¿por qué no lo continuaste? ¿Por qué no ya lo hiciste bien o algo así? O sea, arreglarlo como debió haber sido. Siempre hubo la promesa de hacerlo y siempre yo platiqué con él para que lo continuara, para que lo arreglara, para que se hiciera un libro en forma. Hasta hace 2-3 años dijo, papá, lo voy a hacer, pero pues ya no tiene tiempo. No, esas son cosas que son así. Tú entrevistaste hace poco a mi hija Patty. Así es. Patty Pérez. Exactamente. Ella estuvo aquí en estos micrófonos y estuvimos encantados con ella, ¿eh? Una mujercita muy creativa, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, estás llenando todos los días tu vida de amor y de color. Pues para los que nos están escuchando en este momento y no saben quién es Patty Pérez, les recomiendo que bajen el podcast. Estuvimos platicando con ella sobre fotografía, una excelente fotógrafa que además ha expuesto en diferentes partes del mundo y fue un programa muy divertido. Así que pues les recomiendo que bajen ese podcast. Yo lo que te quería decir de ella es que cuando tenía más o menos 14, 15 años, escribió un cuento que en su escuela ganó un premio. Y yo también tengo la experiencia como madre de decirle, es que tienes que editar ese cuento. Tienes que editar ese cuento. Y dice, sí, ya después. Pero ya después te cuento la sorpresa que yo le tengo sobre ese cuento. Fantástico. Créeme que me han dado a mí ganas, por ejemplo, de echarme un clavado a la computadora vieja, buscar ese libro, que sí me acuerdo que lo debo de tener. Bueno, no lo debo, lo tengo grabado, pero en una computadora muy vieja que todavía tengo en casa, que está arrumbada en un closet. Hay que actualizar pero, eso. No, es que sí, pues te vas actualizando. La tecnología se actualiza día con día. Empezar a, por ejemplo, a corregirle todo lo que viene siendo parte de la redacción, parte de la ortografía y eso, y hacérselo. Es que no quisiera yo hacerlo. Yo quisiera que lo haga, pero a la mera hora que ya después que él lo revise o que lo vea todo completo, ¿no? Como tú dices, dale una sorpresa. Porque a mí late que puede ser un buen libro y que a la gente le puede gustar. Créeme que de esos 300 que se hicieron, fácilmente, o sea, se vendieron entre gente conocida, entre papás de alumnos de la escuela y todo. Créeme que recibió más de 100 felicitaciones, o gente que se acercó a mí y me dijo, está fantástico, no puede ser que un chavito de esta edad haya escrito esto. Ah, pues entonces hay que impulsar a que eso no se quede en el tintero, pues. No, pero ya no va a seguir escribiendo, digo, él ya tiene su carrera, trabaja y todo lo demás. Créeme que dudaría mucho que vuelva a escribir algo. Posiblemente saque ese libro en alguna parte de su vida, pero para volver a escribir otro no lo creo. No tiene tiempo ni para la novia a veces. Bueno, con el paso del tiempo, después, quién sabe, ¿no? Eso. Quién sabe. Pero la gente que tiene ese... Bueno, como todo, eso es un don, ¿eh? A la hora de escribir, todos podemos escribir. Pero si no lo desarrollas, si no tienes un tiempo, si no te das ese interés por llevarlo al papel, ¿no? Se va perdiendo. Y después hay unas lagunas en donde lo vas dejando, como le ha pasado inclusive a autores que fueron reconocidos en sus tiempos, ¿no? Lo van dejando y después ya no pueden volver a escribir. Eso es una realidad. Pero en el caso de mi hija Pati, también tuvo un inicio de proyecto de programa de radio con una amiga, así como dijiste tú que fue divertido. Bueno, esas demos fueron divertidísimos, ¿no? Y sin embargo es algo que ella no volvería a hacer, según lo que ella me dijo. No, eso es algo que ya quedó así como que una experiencia de vida muy divertida y vámonos a lo que sigue. Es y que es tan buena a la hora que hace la fotografía que yo creo que si sobre ese camino se va, pues la vamos a conocer por muchos lados del mundo, ¿eh? Pues mira, no lo dudo ni tantito porque aquí la conocí eso. Y tú que te estabas dedicando y lo que nos estabas comentando sobre los niños, sobre esto de los partos psicoprofilácticos, y lo que puede provocar una anestesia en un momento dado, cosas de ese tipo, ¿no? Pues es impulsar a los niños desde chicos. Y esto, como tú dices, el abuelo, pues, ¿quiénes son los que a veces impulsan a los niños sin quererlos? Los abuelos también. Ellos. Y el gusto, la felicidad que da el simple hecho, mira... Los abuelos tenemos esa gran ventaja. Cuando algo hace el nieto, nosotros estamos triplemente felices, ¿no? Primero porque vemos con felicidad lo que el nieto está haciendo, pero después nos provoca otra felicidad el ver a nuestro hijo con esa cara de felicidad de ver a su hijo. Y igualmente la nuera o el yerno, ¿no? Con esa cara, ¿a poco lo ponen una cara especial y verdaderamente te da un gusto? Por eso es que la familia tiene un valor, vamos, enorme. Mis hijos me dicen que me tienen miedo. ¿Que te tienen miedo? Me tienen miedo. Me tienen miedo para cuando tengan hijos y yo o me los traigan o yo vaya a ver a los niños. Porque me dicen, papá, tú eres una persona muy abierta, es una persona que te los vas a jalar. Tú hiciste muchas travesuras, pobre de mi esposa, cuando mis niños eran chiquitos, no sabes lo que hacía yo con ellos. Es más, un día a los 4 años de los niños, 4 o 5 años de los niños, me los ponía, un día hicimos un concurso en la cocina, desaventaba yo el huevo, un huevo crudo, y un paso para atrás, y un paso para atrás, y un paso para atrás, y al que se le rompía el huevo tenía que trapear. En eso entró mi esposa y gritó, ¿qué hacen con los huevos? Se le cayó uno de los niños y lo hicimos trapear toda la cocina. O sea, es algo que no van a olvidar, además, créeme, ni mi esposa ni ellos, ¿no? Créeme, eso fue una mínima experiencia. Eso es lo que me dicen mis hijos. Tú vas a maleducar a los niños, en lugar de que los podamos educar nosotros... Los vas a maleducar, los vas a... Pues, ni modo, así van a ser. Así fueron mis abuelos. Es el abuelo que conmigo, les va a tocar. Y así voy a hacerlo con ellos. Claro, claro, cada quien es como abuelo, como es. No, pero sí, qué fortuna, ¿no? Que hasta ya los estés pensando